aquí empieza la música del pueblo para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera, comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes que en este momento nos están sintonizando en compañía de la mejor música del género grupero. A nombre de nuestro productor Álvaro Robles, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Idalia Navarrete y como siempre, me da gusto poder estar una vez más frente a micrófonos para llevarte un poco de diversión y alegría a donde en este instante nos estás escuchando. Antes de entrar de lleno a la música, te recuerdo que siempre hay que darle gracias a Dios por permitirnos compartir los mejores momentos y vivir al lado de todas las personas que queremos, pero sobre todo por prestarnos un día más de vida. Ahora sí doy inicio a la programación con Tu Camisa Puesta de Jenny Rivera. Te invito a que no te desconectes porque apenas estamos dando inicio en Conexión Grupera. Poco lo que tú puedes darme, pero es que es tan sencillo lo que yo quiero. Es ese amor, tu cariño y tu tiempo. No es ni el dinero ni las cosas materiales. Escucho murmurar por ahí que busco de ti, que esto es un error. ¿En qué me puedes resolver? ¿Qué me puedes? ¿Cuál es mi explicación? Camisa puesta. puedo llamar mientras viva. Ella es Jenny Rivera y nos acaba de interpretar Con tu camisa puesta. El siguiente tema musical está a cargo de Julio Preciado y su banda Estrella de Sinaloa. Llévame contigo es el primer sencillo de su nueva producción y es lo que a continuación escucharemos. Provocaste en mí, le diste a mi vida un significado al fin. Quiero pedirte mi amor, que no me dejes jamás, pues si me falta tu abrigo, irremediablemente moriré de frío si te vas. Llévame contigo. Llévame contigo, tuya es mi alma, pues sin tu cariño yo no encuentro calma. Llévame contigo hasta el fin del mundo, yo voy a adorarte, siempre voy a amarte con amor. Llévame contigo, tuya es mi alma, pues sin tu cariño yo no encuentro calma. Llévame contigo hasta el fin del mundo, yo voy a adorarte, siempre voy a amarte con amor profundo. Esto es Conexión Grupera. Duda que el estado de Sinaloa está lleno de talento en varios ámbitos artísticos, como el deporte, actuación, composición y música, como es el caso del Chapo de Sinaloa, cantante y compositor, quien es originario de Badiraguato. Actualmente está promocionando Maldito Licor, canción que al igual que otras de su autoría han sabido colocarse en los primeros lugares de popularidad. Lo que provocaste en mí. Que me quemen la boca para ya no nombrarte, que me arranquen el alma para dejar de amarte, que me anule el recuerdo para no recordarte, que me nieguen el cielo

cielo sin estrellas. Tú le pones el gusto, es como ser el vino y yo ser la botella. Porque sin ti mi paso es inseguro y no tendría sentido seguir caminando. Y si a él no le parece, y si a él no le parece, pues me importa poco, yo te sigo amando. Y ahora sin ti mi vida ya no es nada, es como un mar sin agua, un cielo sin estrella. Tú le pones el gusto, es como ser el vino y yo ser la botella. Porque sin ti mi paso es inseguro y no tendría sentido seguir caminando. Y si a él no le parece, y si a él no le parece, pues me importa poco, yo te sigo amando. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Si después de haber estado un poco románticos y melancólicos, pasamos a ponernos alegres con el taringa de los agresivos de la sierra. Junto aquel día, no llegó a la cita que le regalaste como tantas veces. Y esto va hasta Tierra Caliente, de parte de sus amigos agresivos de la sierra. Eso. Una indita en su chinampa andaba cortando flores y el indio. Idiomas le decía de sus amores. Una indita en su chinampa andaba cortando flores y el indito en cuatro idiomas le decía de sus amores. Taringue, viva maqueta, márcate tú, la cumameca, aguatime. A llorar, afiló bien su cuchillo y dijo que le iba a matar. Taringue, viva maqueta, márcate tú, la cumameca, aguatime, tiquiriyu, taritangue. Una indita en su chinampa andaba cortando flores y el indito en cuatro idiomas le decía de sus amores. Con todo el ritmo del baile y de la música alegre, el siguiente tema musical es Parece que va a llover, de Cumbia All Stars. Ya, ay, se me olvidó el agua, Juan. La gente parto. La niña más linda de la noche me está diciendo, vamos a mi coche. Y en su carro estamos conversando, digo, el hambre ya me está pegando. Yo le dije, arrándate mi vida, y en mi casa le di su comida. Conexión Grupera. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó el agua. Ahora llega Fidel Rueda a darnos a conocer el valor y sobre todo lo que implica querer a una persona. Esto lleva por nombre Eso es Querer. Conexión Grupera. Lo que nos acaba de interpretar Fidel Rueda es lo más reciente de su material discográfico y se titula Eso es Quererte. El motivo de respirar. ¡Ey! Es lo lo que a continuación nos interpreta la banda Pachuco, una canción que se complementa de varios ritmos de música como es la banda y el acordeón. Si nos ponemos a analizar esta canción, déjame decirte que es un tema muy original si nos ponemos a analizar todos estos arreglos. El querer ahogarme en el alcohol. Ey, ey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Qué sabes de mí? Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Ey, ey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Ey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir esto que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido. Solo por orgullo ese querer, ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Siempre tú me hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Ey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río y tú mar. Ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Ey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás? Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. El siguiente tema musical está bajo la interpretación de El Capricho de Sinaloa y se titula Quiero Más de Ti, que por cierto es una de las canciones más solicitadas por nuestro auditorio. Te recuerdo que transmitimos desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México, y si deseas ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de las siguientes direcciones de correo electrónico: idali0104@hotmail.com, y a robles13@hotmail.com. Amigos que sin ti ya no puedo vivir. Aquí en mi pecho algo que quiero decir. Yo no sé si es el momento, pero me atreví a venir hasta tu casa y poderte decir que te quiero, que siempre en ti yo pienso, que siento algo bonito, algo especial por ti, que no quiero seguir siendo tu amigo, yo quiero que tú seas, pero algo más de mí, que seas mi novia y me dejes que te beses, poder morder tus labios, sentirte más en mí. Cualidades que tienes en ti, se te nota en tu dulzura, no más al sonreír. Yo por eso te he elegido y ya me atreví a venir hasta tu casa y poderte decir que te quiero, que siempre especial por ti, que no quiero seguir siendo tu amigo, yo quiero que tú seas, pero algo más de mí, que seas mi novia y me dejes que te bese, poder morder tus labios, sentirte más en mí. Desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Gracias por sus mensajes vía internet que nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico. Ellos son los Tucanes de Tijuana y esto se titula Se equivocó el pistolero. se equivocó el pistolero. Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero. En medio de aquel mitote, con una ametralladora, mataron al pistolero. La mafia nunca perdona. La bronca es que el ganadero no era muy chica paloma. Por querer tapar un hoyo, se destaparon 80 por culpa del pistolero. Ya es mucha la gente muerta, siguen los enfrentamientos y el que buscaba ni encuentra. Unas Gruperas con Dania Navarrete. Le hablaron a un pistolero para matar a un pesado. ¡Qué bonito tocan! ¡Qué bonito cantan los Tucanes de Tijuana! Y esto fue Se Equivocó el Pistolero. Mucho tiempo para cazar al venado. Damas y caballeros, aquí están los Linderos del Norte y nos interpretan Vuelve Amor. Tolero llegó a avisarle a su cliente, la cuenta ya está Quisiera decir que fue lo mejor que te hayas marchado para siempre de mi vida, pero la verdad no me ha ido bien. Me haces tanta falta, yo no sé vivir sin ti. Quisiera que volviera, vida mía, que mi mundo es de agonía si a mi lado tú no estás. No me dejes con la pena de perderte, muero si no vuelvo a verte a mi lado una vez más. Quisiera que volvieras, vida mía, que mi mundo es de agonía si a mi lado tú no estás. No me dejes con la pena de perderte, muero si no vuelvo a verte a mi lado una vez más. Sufre mucho desde que no estás aquí. Después de haber escuchado Vuelve Amor, pasamos a saludar a todo nuestro auditorio que nos da la oportunidad de llegar hasta sus hogares con la mejor música del género grupero a través de Conexión Grupera, en donde se da la fusión de los grandes éxitos del momento. A continuación escucharemos Amor Clandestino de Braceros Musical. No le cambies, estamos en Conexión Grupera. Que hayas marchado para siempre de mi vida. Ser el dueño de ti, tus caricias, tu amor y tus besos, y perderme en tus ojos, tu aroma, tu piel y tu cuerpo. Que este amor que yo siento por ti nunca tenga final. Quisiera olvidar que este amor de los dos suele ser clandestino. Aunque sé que eres tú la mujer dueña de mi destino, aquí espero tan lejos de ti entre mi soledad. Y hoy tengo ganas de gritar al mundo entero que te amo, y la ilusión para vivir entre tus brazos te encontré. Y hoy tengo ganas de decir que te busqué tantos años, y al conocerte yo sentí lo que jamás imaginé. Y hoy tengo ganas de vivir toda la vida entre tus brazos, porque comprendo que nací para entregarte mi ser. Y échale sentimiento, Braceros Musical. Los dos suele ser clandestino, y aunque sé que eres tú la mujer dueña de mi destino, aquí espero tan lejos de ti entre mi soledad. Y hoy tengo ganas de gritar al mundo entero que te amo, que la ilusión para vivir entre tus brazos te encontré. Y hoy tengo ganas de decir que te busqué por tantos años, de conocerte yo sentí lo que jamás imaginé. Y hoy tengo ganas de vivir toda la vida entre tus brazos, porque comprendo que nací para entregarte mi ser. Esto es Conexión Grupera. Quisiera ser el dueño de ti, tus caricias, tu amor y tus besos, y perderme en tus ojos, tu aroma, tu piel y tu cuerpo. Las dos canciones más solicitadas dentro de la sección Fusión Grupera de los Grandes Éxitos, en el día de hoy está Alex Alvarado con Solito, una canción muy rítmica que con solo escucharla te aseguro que te vas a poner a bailar. Y la otra es Compréndeme de Germán Montero. Y aunque sé que eres tú la mujer dueña de me olvidó. Y yo tan enamorado, estoy tan desesperado, viviendo de una ilusión, y si creo en el amor, aunque me haya maltratado, mal herido el corazón, va a seguir enamorado, y es que no tenía razón, para dejarme tirar. Dicen que ella me olvidó. No sé por qué me dejó. No sé por qué me dejó solito. Ay, solito, solito, solito, solito. Y yo no sé qué voy a hacer. Y aquí andamos de nuevo ya. Su compa, Alex Alvarado. Y como dijo la Manuela, más vale solito. Ven a quitar el dolor, ven a quitar el dolor, ven a quitar el dolor. Canté herido el corazón, no he dejado de sufrir. Y tocando mi acordeón, desde entonces sigo aquí, haciéndote una canción que era solo para ti. Primero se muere el sol, antes que mi amor por ti. Oiga mi compa que traigo una herida que amarga mi vida por la despedida de una mujer. Oiga mi compa que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver. Oiga mi compa que traigo una herida que amarga mi vida por la despedida de una mujer. Oiga mi compa que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver. Dicen que ella me olvidó. No sé por qué me dejó. No sé por qué me dejó solito. Ay, solito, solito, solito, solito. Y yo no sé qué voy a hacer. En Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Pagaría con mi vida para no sentir lo que ahora estoy sintiendo y no vivir esta agonía de tener que decirte que no te quiero. Tú no vas a comprenderme y hasta sentirás odiarme por un tiempo. Te resentirás por las promesas que te hice. Me preguntarás por ti después de tanto tiempo. Pero entenderás cuando te cuente que es muy triste. Y es que ya no puedo aparentar lo que no siento. Compréndeme, yo no quiero hacerte daño. Entiéndeme, no lo hagamos más difícil. Castígame, si tú quieres no me hables. Pero es mejor que nuestra relación termine. Vas a llorar intentando comprenderlo. También lo haré, pues jamás pensaba herirte. Pero es mejor verte triste algunos días que el resto de la vida tener que mentirte. Yo no puedo seguir demostrándote amor. Me da miedo mentir. ¿Qué tal que quede sin Dios? Y después, ¿quién me podrá perdonar? De verdad, perdóname, pero nuestro cuento de amor ya se terminó. Hacerte daño, entiéndeme, no lo hagamos más difícil. Castígame, si tú quieres no me hables, pero es mejor que nuestra relación termine. Vas a llorar intentando comprenderme, también lo haré, pues jamás pensaba herirte. Pero es mejor verte triste algunos días, que el resto de la vida tener que mentirte. Yo no puedo seguir demostrándote amor. Me da miedo mentir. ¿Qué tal que quede sin Dios? Y después, ¿quién me podrá perdonar? Compréndeme. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Pagaría con mi vida para no sentir lo que ahora estoy sintiendo y no vivir esta agonía de tener que decirte que no te quiero. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con Derecho de Antigüedad de la original banda El Limón. Mi nombre es Idalia Navarrete y en producción está nuestro amigo Álvaro Robles. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Hasta pronto. Pero entenderás cuando te cuente que es muy triste. Y es que ya no puedo aparentar lo que no siento. Thank you.